Con el intendente Juan Carlos Gasparini por este tema, ¿no? Del video de ayer que nos enteramos, una cuestión que tiene que ver también en la calle, ¿no? Hay una sensación térmica, pero ¿quién más? ¿Quién mejor para saberlo que un intendente que camina en la calle? Juan Carlos, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Juan Carlos, bueno, un poquitito de la sensación que hay en la calle con el tema de los robos. ¿Qué está sucediendo? No es sensación, es verdad que me han robado. No es sensación, ¿no? Lo primero que hago en la vida es siempre hacerme cargo de las cosas, amigo. Esto es así. Está bien. Bueno, pero ¿qué dice la calle? ¿Qué dice la calle, Juan? Bueno, no. A mí no me preocupa lo que dice la calle. Me preocupa lo que hacemos nosotros para poder revertir esa situación. Ajá. ¿Me entendés? Trabajamos para eso día y noche. Vos sabés que yo soy un obsesivo de la seguridad. Siempre desde el primer momento me dediqué a la seguridad, a poner zorro, a trabajar con la policía codo a codo. Yo tengo la frecuencia de la policía del primer día que estoy, sé dónde anda, dónde va, dónde viene, qué hace, qué no hace. Entonces, bueno, preocupado por esta situación que me tiene mal y realmente me pone triste, porque uno labura y se rompe el alma para que estas cosas no ocurran. Pero bueno, yo lo había previsto esto, ¿eh? Lo había dicho desde el primer momento que en todos los lugares había, porque no, ¿cuánto iba a pasar en tocarme a mí? Bueno, me tocó y acá estamos, tratando de resolver los problemas y laburando. Uh-huh. Y la otra, ¿eh? Estamos tratando de incorporar las cámaras, estamos licitando. Y bueno, tratando de hablar con los vecinos. Anoche tuvimos una pequeña reunión del foro de seguridad que no está constituido, pero bueno, fueron algunos damnificados ahí también a poder hablar con ellos. Bueno, mira, te digo que casi en todos los robos he llegado junto con la policía a la casa de los vecinos. Ajá. Realmente, y siempre me he hecho cargo de todo, ¿no? No soy un hombre que le han de echarle la culpa a nadie. La gente me votó para que yo gobernara y le diera seguridad, y el único responsable acá, el primer responsable soy yo, el intendente. Esto es así, y así voy a seguir siéndolo y dando la cara y estando trabajando para revertir la situación y poder agarrar a estos mal nacidos que nos están haciendo una mala pasada en nuestro pueblo, ¿no? Realmente, Juan, ¿están trabajando en alguna hipótesis de que son los tenemos mismos? Trabajamos varias, los robos son distintos, bueno, tenemos nuestras teorías, nuestras cosas, hemos trabajado con gente que viene de noche, ha ayudado a darnos una mano, bueno, estamos trabajando, pero bueno, esto no es fácil, no sabes cómo es que los muchachos tienen todo el tiempo a hacer la maldad, la gente tiene que empezar a cuidarse. En primer momento mandé decir que tuviéramos cuidado, que hiciéramos de esto entre todos seguro, porque bueno, aunque un vecino cuida al otro y que por ahí se ven a un auto, te llamen por teléfono y que nos ayuden, porque vos sabés cómo es esto, uno labura, anda, imagínate vos, tenés que recorrer todo el campo, cuando el patrullero va a la otra esquina, por ahí te roban en otro lado, es un tema, ¿viste? Ha habido cuatro o cinco robos y nos tiene mal, a mí personalmente me tiene muy mal, no me deja vivir, no me deja dormir, estoy muy preocupado, muy amargado, porque también estás pensando cuándo te va a tocar el próximo, ¿viste? Entonces, bueno, las cosas son así, es verdad, y hay que asumirlas. Y ya te digo, Carlito, lo primero que hago es hacerme cargo, ¿no? No soy que le echo la culpa a nadie, el primer responsable soy yo de esto y trabajo para resolverlo. Uh-huh. Junto con la policía, junto con todo lo que tengo. ¿Y cómo estamos de recursos, Juan? ¿Recursos policiales? No te lo puedo decir porque que sería una locura hablar de esto, porque vos sabés que los recursos policiales son escasos, con eso te digo todo. Claro. Somos uno de los distritos más desprotegidos en esto, ¿viste? Pero bueno, con lo que tenemos que enfrentar la cosa. Hemos pedido, seguimos pidiendo, me mandaron dos patrulleros, toda la gente que de Roque Pérez se anota me la incorporan, pero bueno, lo único que se han anotado son chicas y de otros lugares que quieren venir a trabajar a Roque Pérez, que la vamos a incorporar acá, ¿viste? La incorporación de policía no es tan fácil, la gente no quiere ser policía. Sí. Indudablemente la policía está muy vapuleada. Mira, yo trato por todos los medios de que la sociedad crea en la policía, porque cuando las sociedades creen en la autoridad, en la policía, estamos totalmente al cuete, ¿viste? Yo claro. Trato de tener. Yo lo que sé es que tengo una policía honesta, lo digo con todo la boca, porque los conozco, los chequeo, los hablo, estoy continuamente con ellos y bueno, estamos tratando de resolver los problemas. Siempre cuando ha pasado estas cosas, por ahí se han echado los comisarios y por ahí el que viene no sabes quién es y cuál es el problema, por qué viene, ¿viste? Que ese es el otro gran problema también, ¿viste? Yo tengo la seguridad de que esta gente que está al mando de la sesión de la policía acá es honesta, y con eso hay que trabajar con una persona honesta que realmente está siempre y que vos lo llamás a toda hora está, y que inclusive yo soy insoportable en aguantarme porque lo llamo 10 veces por día, Estoy preocupado, como estuve siempre de un primer momento, porque yo sabía que tarde o temprano esto Roquepé iba a venir, no sabía de qué manera, cómo iba a ser, pero bueno, lo tenemos acá y ya te digo, estamos al frente y tratando de querer resolver las cosas, ¿viste? Trabajando para eso, Carlito, día y noche. No es que uno le hacen un caso y vos te borrás y no, yo no me borro nada. Y soy el único responsable de lo que pasa en Roquepé. Así, de clarito. Claro. Juan, bueno, hay otros temas también para hablar, como el tema del hospital, ¿no? Que realmente están, lo que vemos, hay mucha inversión en el hospital. Sí, estamos invirtiendo, ahora tenemos la combi nueva, ahora compramos un 4D, que es lo mejor que hay, en ecógrafo. A la redonda vamos a tener el mejor ecógrafo de todas estas partes, un aparato de una espectacular, de última moda, de última generación. Que bueno, lo vamos a tener, lo que hablaba anoche yo también, yo no me dedico solamente a la seguridad, me dedico a todo, la seguridad por supuesto que es primordial, pero me dedico a la salud, me dedico a los espacios verdes, me dedico a trabajar, a estar con la gente, y la seguridad que quiero hacer yo es para todos, no para uno y para otro no. A mí me preocupa que le roben un pibe como este Martín, y pobre que la familia, la que queda traumada, pero también me preocupa que el pobre tipo que le roban la bicicleta, que es lo único que tiene, ¿me entendés? No es que yo hago distinciones ni cosas por el estilo, que eso es lo que dije anoche en la reunión de seguridad, y que la seguridad es más compleja que hacer un comentario en un diario, vos sabés cómo es esto. Hacer un comentario en un diario es muy fácil, ¿eh? Y hacer de esto un hecatombe también es muy fácil, ¿eh? Pero bueno, yo estoy preparado para lo que viene, porque se lo pintan a Roque Pérez como el pueblo más inseguro, cuando hace un mes éramos recontra seguros y laburábamos para eso. ¿Pero qué pasó? ¿Qué cambió, Juan? No cambió nada. Nosotros seguíamos trabajando y esperando que en algún momento podía pasar algo. Ajá. Bueno, nos pasó. Sí. Bueno, lo que no queremos es no decaer, es estar al frente de todo esto y seguir adelante para poder resolverlo y poder agarrar a esta gente, meterlos presos, que no saben que acá no vengan. Bueno, estamos reforzando, trabajando para lograr zafar y detener a la gente, ¿no? Ojalá podamos hacerlo. Vos sabés que los imponderables están, y vos para detener a un tipo tenés que tener la prueba suficiente, si no, no lo podés detener. No podés entrar a la casa de cualquiera si no tenés la veracidad de las cosas. O sea, ellos nos llevan una ventaja a nosotros. Esto está visto. Juan, ¿y qué pasa con el video? Me dijeron que viste el video. Te explico, me pasan un video en la cosa. Yo cuando veo el video, lo primero que veo ahí era ver a esta familia. No. Los chicos me dijeron, no, quédese tranquilo, intendente, nosotros hicimos la denuncia, está el video en la fiscalía, está todo. Bueno, perfecto, me quedé tranquilo. Ajá. Pero no obstante eso, me dijo, no te hagas ningún problema, esto es lo que te mostramos. Si vos supieras los del pueblo de acá, que también me hacen lo mismo. Cuando sale la confetería mañana, los chicos en pedo, van y le roban un sándwich, le roban esto, le roban esto. Por supuesto que abren a las 6:30 de la mañana, ¿viste? Sí. Yo le digo que van a tener que empezar a cuidarse un poco, cuando sale la confetería por ahí, si pudieran para ayudar, abrir una hora más tarde, van a tratar de cosas. No tiene que ocurrir esto. Bueno, espero que no ocurra más, pero esto es muy muy normal, que te entren cinco pendejos en un coso medio en pedo y te roben algo. Porque están haciendo daño, y no es casualidad que los chicos sean todos de Saladillo. No. Tenemos acá también nosotros el tema de la juventud. Está muy difícil. Mira, a mí me han roto todos los espacios verdes, me rompen las plazas. Los padres no reaccionan realmente, no te dan pelota, así. Y realmente los ven, pasan, y los ven a los chicos que están 12, 13 años jugando la pelota adentro de las plantas, de las flores, en una plaza, y no le da molilla, no reaccionan. Entonces vos tenés que hacer cargo de todo, ¿viste? Pero bueno, esto es lo que me toca, y ya te digo, tengo que asumir la responsabilidad, y estoy trabajando para resolverlo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? No me puedo ir ni decir que otro tiene la culpa. Bueno, la culpa la tenemos nosotros y lo vamos a resolver. Esto es así, no me queda otra, no puedo andar borrándome las cosas. El otro día cuando pasó eso en Saladillo, la verdad que lo llamé a Gorosito para solidarizarme, que lo que hice, porque me parece que es de deber. Y después, cuando pude, también me acerqué a los pitoteños, a ver a esa criatura realmente que me da mucha pena que esté pasando por ese momento. Y no soy de los tipos que estoy esperando que en cualquier momento me pase a mí también. Porque no, esto es así. Es una locura, es una locura que pase, Juan. Es una locura, pero realmente, vos fíjate cómo está todo, Carlito. Es una locura todo. Sí. La gente está mal. Todo el mundo, que yo te digo, porque yo tengo 500 personas laburando acá, 400 y pico. Sí. Son 400 problemas distintos. Y hay mucha gente que viene entre las 8 de la mañana a las 8:30 y dice, ¿cuándo llegará a las 12 para irme? Estuvo así, Carlito. Cuando Guante iba a trabajar, ibas contento porque te juntabas con tu amigo en el trabajo, porque tenía una responsabilidad. Porque vos, ¿por qué te crees que estoy todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, hasta las 2 de la tarde de la mañana laburando? Hago de zorro, hago de policía. Laburo, Carlito, laburo. Nadie va a poder decir que esto pasa porque tiene el intendente Aragán, porque se duerme, porque se va a algún lado y deja la municipalidad sola, al contrario. Y todo así, Carlito. Entonces, está el tipo que no paga los impuestos, que se enoja y pide todo. Y cuando vuelve a cobrar los impuestos, te raja puteada. Está el otro que vos lo parás porque anda sin casco, viene el padre y la madre y te raja puteada porque le sacaste el chico. No importa que el chico se mate, ¿eh? No importa, eso no le importa nada. El problema es que vos le sacaste la moto al chico. Esto así. Tenés una pelea con los camioneros que, por favor, ayúdenme, muchachos, salgamos. Si le hace una multa, tenés una pelea seguro. Y si no te ponen el camión enfrente de tu casa, no te dan pelota, nadie nada. Yo estoy cumpliendo cosas que otro antes no lo hacía y esos son costos muy grandes que se pagan. Un periodista anoche me dijo... Dice, ¿no será que usted se ha metido contra la droga y le están dando un vuelto? ¿Y qué le contestaste? Me dijo un periodista, si están esperando que yo cambie en esto, están totalmente equivocados. Voy a seguir esto hasta las últimas consecuencias. Porque realmente, justamente, por dejar que pase todas estas cosas y tenemos una gran cantidad de chicos en cualquier pueblo de los nuestros que se están drogando. Y que se están enfermando y que están destruyendo la familia. Y por ende, destruyen al vecino, porque los chicos después terminan delinquiendo. Y haciendo cosas que no deben. Por callarse la boca y por no meterse, por tenerle miedo. ¿Me entendés? Y bueno, y después tenés los otros que aprovechan los momentos que uno tiene estos problemas, por supuesto, para decir que uno no hace nada, por cualquier boludez, ¿viste? Vos sabés cómo es esto. La politiquería está al orden del día, y muchas veces más importante un pelotudo que dice cualquier cosa, que en definitiva no conoce la calle, no va a ningún lado, no hace nada por nadie. Y hacen declaraciones y bueno, están en los diarios, vos sabés cómo es esto. Muchas veces los periodistas no se hacen eco de cosas importantes y también de pelotudeces también, ¿viste? Porque la verdad, yo cada vez que yo si tengo un diario también, vos criticás, pero vos qué hacés. A ver, contame los hechos que tenés, qué hacés. Yo cuando no era intendente laburaba y me rompía el alma. Jamás critiqué a ningún intendente. Con los míos tuve algunos problemas y jamás me lo viste criticar, jamás. Con Clavero fui intendente, estuve a la par de él laburando a muerte, en los momentos más difíciles, cuando todos querían que yo tenía que pisar la cabeza y criticarlo, no. Me puse al lado de él a laburar. Como militante traje cosas, laburé siempre. Nunca anduve bajándole la caña a nadie. Y ahora tengo los compañeros también que por ahí cada tanto te salen en la televisión a decir cosas, ¿viste? Te aprovechan la situación. Y son estos carroneros que, en definitiva, muchos quedan dolidos, muchos quedan, Vos sabés que yo estoy en un lugar que muchos quieren estar y que realmente no entienden que el chinchulente acá, pero me van a tener que aguantar por 4 años, voy a luchar a un brazo partido, no soy de los que aflojo, no soy de los que me corren, y espero que Dios me ayude, y la gente, y la policía, con las pilas puestas para poder lograr lo que éramos antes. Bueno, siempre va a haber algo. Lo que pasa, mira, yo hablé con un secretario ahí, y que me dijo que en Saladillo ha habido una cantidad de robos, impresionante, me decía también, ¿viste? Estaba muy preocupado yo también. Y está ocurriendo entre los pueblos. Lo que pasa es que por ahí en algunos lugares no difunden tanto las cosas. Acá se difunden. Y a mí me interesa que se difunden y que sepa la gente. No tengo ningún problema. No me hace mal que lo difundan. Por ahí, ¿de qué manera se difunde? ¿Me entendés? Pero bueno, son las reglas de juego de que uno tiene que correr este riesgo y tiene que afrontar esta situación. Así que cuando están bien las cosas... también, y cuando están mal, siempre se va a hablar de lo que está mal, no de lo que está bien, Carlito, es muy difícil. No, nosotros hablamos de lo que está no tengo ninguna duda. Nosotros estuvimos, por ejemplo, Juan... Siempre han estado bien, ustedes me han llamado para difundir todas las cosas. Te digo, es la primera vez que me llamas por esto, con ese tipo. Sí, la primera vez porque... No, pero me parece bárbaro que vos me llamés, y ya te digo, el primer culpable de lo que pasa en el pueblo es el intendente soy yo. Hago y asumo todas las responsabilidades. Lo hago con dignidad, trabajando, rompiéndome el alma, hablando con los vecinos. Me llamó mucho la atención un pibe que el otro día me dijeron que hablaba medio mal acá en la televisión. Yo fui, llegué casi junto con la policía. Hablé con el padre, que le habían robado 10.000 pesos. Lo traje yo al padre a hacer la denuncia, lo acompañé, estaba muy contento. Me dice, pero la verdad, que el intendente ande hasta ahora y haciéndose cargo de esta cosa, dice, yo, a mí me robaron, usted no me puede poner un policía en el medio del campo. Y yo lo entiendo, dice, sí, ¿qué va a hacer? Dice. Bueno, digo, trabajo para resolverlo, me preocupo, estoy con la gente, bueno, viste, pero después te agarran otro que te le mete la puerta al culo y enseguida, viste, distorsiona la cosa. Pero no es que me borro, estoy ahí, Carlito, aguantándome las puteadas y aguantándome todo lo que sea, viste. porque en algún lado te tratan bien, en otro lado te tratan para la mierda, ¿sabes? Como está el tipo que le robaron, le interesa que le robaron. Anoche tuve una reunión, fue con algunos de los planificados, y el tipo uno fue muy sincero, me dijo, la verdad que yo estoy acá, dice, porque me pasó a mí, si no me hubiera pasado a mí, ni venía acá. Claro. Fue sincero. Bueno, pero la gente que habla así, por ahí no se da cuenta que el próximo es él. Piensa que nunca le va a pasar, claro, está equivocado. Bueno, pero yo desde el primer día, Carlito, cuánto reportaje tuve con vos, que alerté siempre, que tengamos cuidado, porque digo yo, si le pasa en otro distrito a 30 kilómetros, ¿cómo no me va a pasar a mí? En cualquier momento me la van a poner. Y yo de acá lo que vemos es que fue de los distritos más grandes a los más chicos. Justamente, porque vienen saliendo los muchachos, y acá estamos virgen nosotros todavía, gracias a Dios, no habíamos tenido problemas de todo. Gracias a Dios que no fue con violencia, que dentro de todo, salvo un solo, viste, que tuvo alguna golpiza al hombre, pues lo demás, gracias a Dios, esta familia no lo maltrataron, y tenía criatura, pero ¿quién le saca el susto, el momento que pasó esa familia? Me pongo en el lugar de ellos, me pongo loco, viste. Seguro. Juan... Sí, sí. No, decime, yo iba a cambiar de tema, pero si te quedó algo en el tintero. No. Abierto al diálogo siempre. Iba a cambiar un poquito de tema porque también Roque Pérez fue sede la semana pasada, de semana pasado, de un evento terriblemente importante, que fue el evento de motos. Y nosotros te debíamos como una charla, porque estuvimos hablando casi toda la semana con Gustavo Virgilis. Y Gustavo Virgilis, la verdad que estaba enloquecido de lo que hizo la municipalidad por el evento. Sí, viste, cuando te pasan esas cosas, estas cosas, ya lo que hiciste vos no sirve de nada, esta es la verdad. Vos sabés cómo es esto, Carlito. Esto es así, esto es como un técnico de fútbol. Si no ganas dos partidos al hilo, te echan. Esta es la verdad, Carlito. Vos sabés cómo la gente le hicimos y todo. Nosotros le pusimos el alma, hicimos un evento que fue ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Estamos organizando para el domingo la fiesta de la pizza. La fiesta de la pizza, sí. Sí, estamos trabajando, la negra Graciana laburando con un chancho, mi secretario. Ya te digo, estamos haciendo obra, estamos terminando la Plaza Martín Fierro, la Plaza Eva Perón, que va a quedar de primera. He conseguido casi todo ya. Estamos empezando a hacer cordón cuneta, limpiando todo el pueblo con las cosas, con la gente no te ayuda, no colabora, vos pasás limpiando y al rato tenés la bolsa basura afuera, parece que le hicieron la adrede, ¿viste? Me peleo con mucha gente, salgo los domingos a levantar la basura, Carlito, yo, esta, la verdad. Qué increíble. Me pasó algo, te cuento, el domingo en la mañana, tengo yo el handy, eran 6:30 por ahí, le doy volumen, y llamo a la policía, ya. Bueno, me entero que había unos muchachos que estaban muy muy violentos, habían sacado un cuchillo, estaban agarrando otro. Cazé el pantalón, me fui con la camisa mal puesta, subí arriba del auto y salí. Lo había agarrado por sí, lo llevaban a la comisaría, ¿viste? De la comisaría lo llevaron al hospital. Cuando llego al hospital, habían pateado las puertas, un muchacho muy hermano, eran de Saltillo, era. Uno había salido hacía poquito tiempo, que le había pegado un mordisco a su nombre, me dijeron que había estado preso. Y otro de los pibes, que también estaba muy mal, andaban en un auto, sin lo único que no tenían era seguro, pero bueno. Cuando vamos a entrar, lo veo al chico y me dice, Chinchu, te vine a visitar. Pero fue una risa. ¿Qué pasa, Chinchu? Te vengo a visitar y mira cómo me tratan. Le digo, no. Alguna cosa mala habrá hecho para que te ocurra esto. Le digo, nadie te va a molestar si vos no haces nada. Nadie te va a levantar la mano ni cosa por el estilo. O sea, te digo, pero fue una risa. El muchacho me conoció, yo no lo conozco, pero él dice, me vio Chinchu, ¿viste? Ya te digo. Sí. Los dos pibes eran de Saladillo, ¿viste? Ajá. Bueno, estuvieron ahí, le hicieron la contravención, todo, cuando se le fue un poco el efecto del alcohol, creo, lo dejaron que se viniera, porque era un peligro, que andaban en un auto también. Sí. Y habían tenido una trifulca bárbara ahí, habían pelado un cuchillo, qué sé yo, bueno. Pero todas estas cosas, yo estoy al frente, Carlito, estoy, no es que me la cuentan, ni me quedo en mi casa tranquilo mientras las cosas pasan. Por eso que te digo, lo primero que hago es hacerme cargo de las cosas, ¿qué voy a hacer? Me toca esto y me lo tengo que bancar. Sí, yo lo que noto por ahí que lo que pasa en Roque Pérez no es distinto de lo que sucede todos los días en Saladillo. No, mira, anoche vino uno de los muchachos que ahí al foro de seguridad, que no está formado, por lo que hizo unas 20 veces y no venía nadie. Dijo, no, Roque Pérez es un pueblo seguro, dice, hablando de seguridad, porque realmente yo vengo de tal lugar, no, vive acá un muchacho empresario que vive acá. Dice, pasó esto, pero éramos un pueblo seguro, bueno, tenemos que preocuparnos, no dejar poner luces, poner cámara el que tiene y todo, ¿viste? Esto va así, ¿viste? Uh-huh. Hay unos muchachos que van a juntar plata, dicen, ¿no es cierto? Pero no, no, no, no, yo no te puedo ir a pedir plata a vos. Yo soy un intendente que cobro los impuestos y tengo que dar servicio. Yo no le puedo ir a cada vecino a pedir plata y no esperen que yo lo vaya a hacer. Si ustedes quieren juntar y quieren poner cámaras, bienvenido sea, cada cámara va a tener su boleta, van a ver lo que se compra, lo que se paga. No te, si ustedes quieren ayudar, bárbaro, porque en definitiva, vos lo que necesitas, me salen 300 lucas la cámara, Carlito. 300 mil pesos. Y lo tengo que poner, porque voy a poner, lo que ponga lo voy a hacer bien, Carlito. Voy a poner la cámara que vos realmente, de noche al oscuro y te saquen el número de patente. Si no, ¿para qué querés cámara? Para ver quién anda con la mujer de alguno. Claro. Sí, si no parece gran hermano, parece. Porque yo estuve en Tigre, y yo sé lo que es, porque ando por todos lados, que pregunto cómo hacen, cómo no hacen. Te sacan tienen 100 robos por día, Carlito. Entonces, algunos de las cámaras aparecen. Claro. Pero tienen 50.000 que no se descubre, tienen entradera, tienen homicidio, tienen asalto a mano armada, tienen de todo, y te muestran lo que te tienen que mostrar, Carlito. Entonces, yo quiero poner cámara que realmente me sirvan cuando realmente hubo un robo, por dónde salieron, y que realmente pase y no vea el auto solamente, tengo que ver a ver el número de patente que tiene. Entonces esas cámaras cuestan mucha plata. En vez de poner 20 cámaras de las otras que no te van a servir para nada, voy a poner 4 o 5 primero de las que sirven en los lugares que corresponden. Claro. Porque el día que tenga que fijarme con alguno, ¿de qué me sirve? Claro. El auto color rojo tenés 40, 50 mil. Bueno, si vos tenés una patente, las cosas cambian, ¿viste? Uh-huh. O sea, poner para que digan que yo soy lindo porque como cámara a mí no me sirve. Porque el día que tenga un problema, y mirá vos el accidente de la piba, esta pobre, no pudieron detectar las cámaras nada, ¿viste? Bueno, tienen que andar las cámaras, tiene que estar todo bien, un monitoreo cuesta mucha plata. Ya te digo, vamos a poner bien. Ahora viene un grupo de la provincia a trabajar a carro, que espera a ver los lugares que hay que ponerla, que son los que saben. Porque yo puedo tener una teoría de las cosas, pero la gente que sabe, que se dedica a esto, que anda ante los pueblos, tiene mejor cosas. Bueno, son los expertos en esto, para eso estudiaron. Bueno, vamos a confiar un poco en esa gente que sabe. Después vamos a ver si da resultado o no da resultado. Uh-huh. ¿Cuándo sería esto, Juan? Ya, nosotros ya estamos con las empresas licitando. La plata la tenemos que poner nosotros, no sé dónde la voy a sacar, pero la tengo que conseguir de algún lado y comprar lo que tengo que comprar. Va a estar abierto a todo el mundo, al Consejo Liberante, para que vea cómo corresponde, porque también tenés problemas, viste, cuando tenés que comprar, cuando tenés que hacer esto, bueno, vamos a hacer todo clarito como el agua, como corresponde, y no es que se ponen de un día para el otro, si no sería tan fácil. Saladillo hace rato que las tendría, Lobo hace rato que las tendría, y no es tan fácil de un día para el otro, viste. Pero vos podés poner cámara, sí, pero andan, sirven, claro. Bueno, la verdad. Sí, sí. Nosotros acá hay un vecino que lo robaron y vimos todo con la cámara. No nos sirvió nada porque no sabemos bien, porque no tiene nitidez, porque falta un montón de cosas, ¿viste? Pero bueno, es bueno que la gente ponga cámara en su domicilio, porque de esta manera están más seguros, por ahí los chorros se van a cuidar, y seguramente entre todos podremos colaborar. Pero yo no puedo andar diciendo a los vecinos, che, denme plata. No, si ellos quieren ayudarme y quieren poner, son ellos los que tienen que juntarse y poner. No soy yo quien les tengo que decir. A mí me parece que no es lo correcto que yo salga a pedirle plata. Siempre dije, quiero comprar un ecógrafo para Roque Pérez de primer nivel porque lo necesitamos, que esto que el otro. Dije, si alguno me quiere ayudar, si todos hablaron como van a ayudar, todavía no apareció ninguno, yo estoy comprando el ecógrafo casi 300 mil pesos. Ya, ahí está. ¿Me entendés? Entonces, uh-huh. Bueno, todo así, ¿viste? O sea, hablamos mucho, pero cuando las cosas hay que hacerlas, es difícil. Uno puede, como intendente, andan pidiéndole plata a la gente. Si la gente quiere colaborar, encantado. El que quiere colaborar con las flores, con la plaza, con lo que sea, encantado, porque me van a ayudar, porque uno no tiene recursos, sabemos la situación como está. Sí. Tengo que pagar aguinaldo, tengo que pagar todo, que Dios quiere. ¿Sabe cuánta menos plata me mandaron, Carlito? Me quedé corto. 5 millones de pesos me va a tocar este año del presupuesto que me van a mandar, que me mandan menos. 5 millones menos para el 2013. De pesos o para... Para ahora, para este que pasó. Ah. Para ahora que estoy terminando. 5 millones voy a terminar con 5 millones de pesos. 5 millones de cuánto, digamos. De 30 y pico. Ah, es un número importante. Por eso que te digo, muchos hablan, por eso ahora voy a explicar algunas situaciones que algunos han salido a hablar ahí. Como siempre, ¿viste? Cuando pasan estas cosas, muchos salen a hablar y a decir cosas. Yo lo que tengo que ir con los resultados en la mano, explicar la situación como es. Ahora, Juan, la situación de la provincia está así de complicada para mandar, porque si a vos la situación de la provincia este año fue pésima. Si yo realmente no hubiera hecho la recaudación que hice, que ha sido una recaudación importantísima en Roque Pérez, por primera vez lo voy a demostrar con hecho esto, porque acá se ha gobernado Roque Pérez, muchos han pasado, pero han cobrado muy poco las cosas. Entonces, bueno, yo he tratado de cobrarle a todo el mundo, tengo más de 250 juicios acá que hacer, porque la gente no paga, porque no mandarle realmente las cosas para que el hombre pague y hacerle un daño también, porque el hombre cuando debe 10.000 pesos puede pagar, cuando debe 50 ya no puede pagar, ¿viste? Hay que buscarle la forma que ese hombre pueda tributar y volver a pagar y empezar a recaudar. Sí. No queda otra. Yo sé que es antipático, que son votos en contra. Ya te lo dije de un primer momento, vine a gobernar, no a buscar votos. Busqué votos para gobernar, y ahora gobernar como tiene que ser, tratando de que todo el mundo pague, y que los pobres también pueden pagar, y todo el mundo puede pagar, Carlitos. Si nos ayudamos entre todos, voy a empezar a hacer asfalto, todo me lo va a pagar la gente. Si es que no me lo pagan, no se lo voy a hacer. Porque eso se regaló todo en este país, y ahora no hay, y no sabemos cómo hacer las cosas. Nosotros estamos recaudando en el hospital porque queremos cobrar bien, para que el SAMO sea mejor, para que realmente el enfermero pueda cobrar mejor. Pensando en la gente, Carlito. Uh-huh. Imaginá vos en 20 y pico millones de pesos de sueldo, cuando vos aumentás el 20%, ¿cuánta plata significa? Sí, claro. Es mucha plata. Bueno, la gente eso por ahí no lo entiende, ni el que no tiene responsabilidad de gobernar, siempre es el que habla y el día que le toca no sabe qué hacer. Yo por eso fui muy cauto siempre en el tema de la crítica. He tenido debates duros, pero jamás con golpe bajo, y siempre tratando de ayudar para mejorar, nunca para voltear. Uh-huh. Yo tengo un consejo liberante adverso, realmente, porque tengo compañeros que no votan con nosotros. Ajá. Yo tuve 17 años de concejal, Carlito. 14 años de concejal. Jamás voté una ordenanza en contra de mi partido, aún defendiendo lo indefendible. Honestamente te lo digo, yo he sido el alcahuete más grande de toda la vida, de todos los peronistas. Me hago el número uno y me hago responsable de lo que digo. Siempre tuve lealtad, discutí cosas que no me gustaban, pero ¿sabes qué? El hombre fiel, acompaña la causa, lleva un montón de cosas, bueno, también unos dirán, pero yo he sido así, leal. De otra manera no encuentro lealtad, pero bueno, me la banco también. A pesar de que hay alguno que se llevó la banca por 2 años que era mía, que sí. Tocó a mí ser intendente y el esposo. Le abrí todas las puertas, qué necesitaba, qué venía a compartir, vamos a estar. Bueno, es mucho mejor estar en contra que trabajar. Porque uh-huh. cuando vos estás en contra no tenés responsabilidad, parece acá. Y que cuando vos sos, yo cuando era concejal era responsable, tan responsable como cualquiera. Y sí. laburaba y abría el consejo y venía a la mañana y atendía gente. Y iba a hacer cosas para el hospital y traía ambulancia y traje la rotonda y laburé. Yo desde que estoy en un año de gobierno, hay muchos políticos y cobrando sueldo de culo todavía no han traído nada, pero no es porque yo no lo deje traer, ¿eh? El día que traigan algo lo saco en todos los diarios, lo trajo fulano tal, y me pongo feliz y contento. Acá vino Armendari y lo atendí de primera. Ojalá venga toda la semana Armendari a traer algo para el pueblo. Bienvenido sea. No me importa qué color político sea. Porque el hombre me vino a visitar, lo invité y acá estoy. Ningún problema, al contrario. Esa mediocridad de que si lo traemos no sirve, no, ojalá todos trabajemos para Roque Pérez y podamos lograr cosas. Ojalá venga alguno que me diga, mira, yo te voy a conseguir 100 policías. ¡Ah! Bienvenido, le hago un monumento, hermano, vos sos ilógico, querido, todo así. Si el verso a mí no me cabe, yo tengo 40 años de lucha y de sacrificio, ¿viste? No estoy acá porque me regaló nada a nadie, estoy porque me la jugué, luché y voy a defender a mi pueblo, abrazo partido, ¿viste? Ahí está. Ando por todos lados, voy para todos lados, consigo recursos. Y fíjate, agarrá los diarios, fíjate cómo están todos los intendentes, cómo pagan, cómo van a pagar los sueldos, los problemas que tienen. Yo, a pesar de todos los problemas que he tenido, te lo digo hoy, cobran el día que tienen que cobrar, no le debo un peso a los proveedores y voy a pagar los aguinaldos. Ahí está. Bueno, cosa que venía bastante complicada en la provincia también, el tema de los aguinaldos. Viene complicado todo el mundo y yo voy a pagar todo. Porque he hecho una economía, porque he cobrado los impuestos, porque trabajo y porque gasto como corresponde. Y por ahí ya me critican porque he puesto gente en el hospital. Por supuesto que he puesto gente en el hospital, porque quiero dar una salud de primera. ¿Qué le voy a invertir en salud? ¿En qué le voy a invertir a la plata? Seguro. Salud, seguridad y educación, ¿no? Por supuesto. La base. Pero yo bajé del 70 y pico% del presupuesto del gasto de personal al 65. Yo te lo voy a mostrar ahora cuando tengamos que mandar las otras cosas, ¿viste? Por eso que te digo. Por eso, cuando pasan estas cosas, todos los muchachos aparecen a... hablar y a decir, que es muy normal esto, ¿viste? Ladran Sancho, dice, ¿no? Bueno, pero bueno, es una lucha, una tarea dura. Bueno. Para mí es muy triste esto, muy triste porque yo sufro mucho, porque son amigos míos, gente de mi pueblo, con familia, y que te roben no es poca cosa, ¿viste? Claro. ¿Entendés? Pero no es que yo soy un argán, ni que me borro, ni que me no estoy preocupado, y que no me sacrifico, y que no exijo a la policía, y que la policía se exige, y que estoy cada rato en cada lugar, porque con el handy sé dónde van, dónde vienen, dónde no están, y estoy todos los días. Y si alguien tiene alguna sospecha de algún policía, por favor que me lo diga, no que ande hablando de afuera. Porque si no, siempre pasa. Nos roban los chorros, y los malos son siempre la policía, o los que están al frente de las cosas. No, hay policías buenos y policías malos, como todo. Si hay un policía malo y me entero que es malo, lo echo al rato. En ni un segundo me dura. Ahora, si vos sabés y no me lo decís, me parece que estás cometiendo un error. Claro. Pero bueno, y si estás hablando y el tipo no es, porque vos suponete vos, yo anoche le decía al presidente de la sociedad rural, estamos indefensos ante los no, digo, no es así, porque entonces el tipo que labura, que se rompe el alma, no. Después me dijo que él lo dijo por el gobierno nacional, que está muy enojado con el gobierno nacional, que esto que lo otro, bueno, son gente de campo y tienen todo el derecho a estar. Pero digo, nosotros no hemos demostrado esto, porque laburamos, tenemos compromiso, estamos en la calle, continuamente patrullando, estando conectado con todo el mundo, y bueno... Es así. Juan, se nos va la mañana. Realmente ya hace cuánto, 32 minutos que bueno, estamos charlando. La verdad bueno. Que me quedaría toda la mañana, Juancito. Bueno, amigo, te mando un abrazo y un saludo a toda la gente de Saladillo. Sí, sí, que sé que hay muchos que me apoyaron y que seguramente van a seguir apoyando, porque saben que voy al frente y que tampoco me asusto, porque esto no es para cagones. Y no es para andar declamando a nadie, hay que hacerse cargo de las cosas y seguir adelante, no hay otra, ¿viste? La gente me votó para que me hiciera cargo de las cosas. El único responsable de lo que pasa a Roque Pérez soy yo, y me hago responsable. La policía tiene que hacer todo lo que tiene que hacer, pero yo soy el intendente. A mí la gente me votó para que le diera seguridad, para que le diera todo, y bueno, me tocó esto y tengo que revertir esa situación, Carlito, no me queda otra. Juan, la verdad que te tengo que decir algo, porque hemos reportado muchos intendentes a lo largo de los 16 años que tiene la radio, pero... Es la primera vez que escucho, te lo digo, que yo recuerde, ¿no? Es la primera vez que escucho que el intendente dice, acá el responsable soy yo. Pero es así, Carlito. Para mí, mi manera de ser, mi manera de hacer política es esa. Siempre fui responsable de las cosas que hice políticamente. Por eso no quiero hacer lo que los otros hacían que no me gustaba. Yo tengo que estar con los militantes, tengo que estar con la gente, tengo que estar en la calle. Estoy una hora acá, una hora voy a ver las obras, hablo con los peones. Veo las cosas, no me hacen el diario, ¿entendés? Uh-huh. Bueno, y tengo gente que se dedica a manejar la economía, como un secretario de gobierno que tengo, que es un maestro, una contadora espectacular, que realmente se preocupa porque saben cómo quiero las cuentas, cómo soy un obsesivo de las cuentas, para tratar a ver cómo podemos revertir esta situación jodida que me tocó vivir, Carlito. Empecé con una seca de la puta madre y terminé con una inundación de la puta madre. Y ahora, para reforzarle, me roban. Bueno, ¿qué querés que le hagas? Una salvárbara. Cerremos con una sonrisa, Juan. ¿Te parece? Sí, no. Te digo la verdad. Me río por fuera y por dentro lloro, porque me duele como cosa. Y me duele sí. Por ahí que también me estén diciendo, bueno, si te dejas de joder con la droga, no te van a ocurrir cosas. Se pueden ir a la reputísima madre que los recontra parió, que esto también no puede ser el intendente. Ya les digo, el que lo caso con la droga, lo meto preso, porque hay que vivir la vida y fijarse cómo los chicos se enferman, cómo realmente los padres ya no pueden con los pibes porque hasta les pegan. Realmente es esconder el sol con las manos, realmente. No, tengo una preocupación por esto, Carlito, que realmente la gente, no sé qué le pasa. No dar la cara, no entender la situación que tenemos, que cuatro tipos que venden droga nos van a manejar el pueblo. De ninguna manera. Y no los creo tan capaces tampoco, porque son una manga de ratones que en definitiva los únicos que son víctimas son los pobres pibes que se golpean. Sí. Y que toman droga, pobres pibes que no se dan cuenta porque lo hicieron por una vez, por una joda, pues los otros lo siguen lucrando con ellos. Y a esos son los tipos que tenemos que realmente cerrarle el camino. Bueno, yo estoy dispuesto a pagar este costo y si esto es así, seguiré, moriré en el intento, Carlito. Porque no hay otra manera de poder gobernar un pueblo. Porque ya te digo, es lindo hacer una cuadra de asfalto, pero es lindo que los chicos no se te droguen. Es lindo que vivamos en una comunidad tranquila, que no te rompan. Hay muchas cosas también que están... Porque por ahí yo ahora salgo con una cuadra de asfalto y todo se olvida de los robos. No, Carlito, no. No me voy a olvidar de los robos en todo mi gobierno. Esta es la verdad. Porque cuando hay una familia involucrada, que pasa lo que pasa, es muy triste. Entonces paso a ser una porquería si realmente a mí me interesa que nomás que una cuadra asfalto va a ser mejor que Quiperón. Yo creo que no. Y que un ecógrafo es mejor que muchas cosas, ¿viste? Así que bueno, te invito a la 14ª fiesta de la pizza. Sí. El 9 de diciembre. Sí, señor. De la estación. Sí, señor. Más de 150 metros de pizza, pizza libre de distintas variedades, sector de juegos de artesano, artistas locales para bailar, los reyes de la cumbia, la entrada libre y gratuita, y van a venir algunos grupos de La Plata también a darnos una mano, sí, que vienen de los chicos de la Cámpora, no sé, de todas esas cosas, que sí, están trayendo a esos pibes, que van a venir a dar una mano. Ahora, que te invito a comer un pedazo de pizza y a charlar con la gente. Sí, claro. Amablemente, porque además, como dice todo, la hora de seguir, ¿viste? No te podés tampoco. Lo que tenemos planificado con la Negra y con José Luis, hacia pie de la tabla, ¿viste? A mí me tocó estar en esto y doy la cara, y todos ellos siguen trabajando y planificando y siguiendo. Tenemos la fiesta del deporte después, estamos pensando en finales, estamos pensando en los 100 años. Esto es dinámico y laburo, Carlito. Dinámico y laburo. ¿Va a haber fuegos artificiales? Va a haber fuegos artificiales, seguro. ¿Baile? También. Sí, le vamos a meter baile, si Dios quiere. ¿Bailón o en la puerta de la Muni? En la puerta de la Muni y en la calle, si Dios quiere. Una tradición ya, ¿no? Casi. Así que vamos a decorar el pueblo, vamos a tener arbolito por todos lados, porque hemos invitado a todas las instituciones a que colaboran y a que cada barrio haga lo suyo. Bueno, tratándole de a poquito en este año de gobierno y insertando a la gente en un modelo distinto, Carlitos. Bueno, seguro. Quiero Dios que por intermedio a la gente que se cuide, que nos ayuden, que tiene una casa y que puede poner una cámara, que la ponga, que esté atento, que llame, que nos ayudemos entre todos, porque sacándolo los ojos entre todos no vamos a lograr nada. Por lo menos que se les sea difícil a los muchachos que andan con estas cosas, ¿viste? Uh-huh. Juan, te agradezco mucho el contacto. Leíste muy bien el folleto de las pizzas, así que cualquier momento te sentás acá conmigo y me lees las publicidades. Totalmente, digo. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau. Un abrazo a Graciana, que está acá conmigo, que me alcanzó el folleto de las pizzas. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, chau. Chau, chau. Ahí estábamos con Juan Carlos Gasparini. Le faltó decir que era a las 6 de la tarde, lo de las pizzas. Es ahí en la plaza de la estación. Bueno, un poquito de música y luego el humor aquí en la 106. Ahí estábamos charlando con el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini. Mucha gente preguntándome por el tema del video. Marcelo Giovanelli lo